esta burbuja de cristal. Vente a encerrarse, no, conmigo hasta la eternidad. Pensar en alguna que otra cosa que te haga sentir más viva. Voy a darte mi alma, a ver si así alcanzo a arrancar la soledad. Pensar en alguna otra manera de que quieras ver tus días, de que quieras ver tus días, sí. Voy a darte todo, todo, todo, para verte una vez más, para verte una vez más. Pensar en un modo y de maneras, voy a darte todo para que tú me quieras. Pensar en un modo y de maneras, voy a darte todo para que tú me quieras. Pensar en alguna otra manera de que quieras ver tus días, de que quieras ver tus días, sí. Voy a darte todo, todo, todo, para verte una vez más.